Mira qué lindas son las mujeres cuando están bien elegantes. Mira qué lindas se ven las flores cuando yo en ti estoy pensando. Y yo esperando tu amor, mira que me estoy secando. Si no me vas a querer, dime qué vas a hacer conmigo. No me pongas a sufrir, no me des tantos martirios. Mira que muero por ti, no me trates como un niño. Ignore lo que yo siento y bríndame tu cariño. Y esta es la razón por la que sigo enamorado. Y esta es la razón por la que sigo enamorado. Enamora, oh, oh, enamora, oh, oh, enamora, oh, enamora, enamorado. Enamora, oh, oh, enamora, oh, oh, enamora, oh, enamora, enamorado. A bailar. Mami, no te pongas guapa por esto que estoy cantando. Es que yo me pongo así cuando te veo caminando. Y si te veo sonriendo, yo me sigo entusiasmando. Entonces mi corazón tú lo sigues conquistando. Si no me vas a querer, dime qué vas a hacer conmigo. No me pongas a sufrir, no me des tantos martirios. Mira que muero por ti, no me trates como un niño. Ignore lo que yo siento y bríndeme tu cariño. Y esta es la razón por la que sigo enamorado. Y esta es la razón por la que sigo enamorado. Enamora, oh, oh, enamora, oh, oh, enamora, oh, enamora, enamorado. Enamora, oh, oh, enamora, oh, oh, enamora, oh, enamora, enamorado. Y otra vez, el cross. Me gusta es la linda melodía. Ah. Déjate querer, no vayas tentando, que tú vas a caer, sea tarde o temprano. Déjate querer, no vayas tentando, que tú vas a caer, sea tarde o temprano. Cuando me enamoro siempre sufro mucho, pero se le va a caer.